para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. 11:32 de la mañana y llega a la mesa de Panorama Ricardo Jacobs, alias Richard, alias El Necio. Bienvenido, Richard, buen día. Buen día, Martín, buen día para vos y para todos los panoyentes. Aquí estamos, firme, pese al mal clima. Acá estamos, firme. Acá estamos. Nosotros acá no faltamos por lluvia, ni por feriado, ni por nada. Estamos acá siempre, siempre. Sí, y si no nos aburrimos, ¿qué y te sí, parece? Y sí, así es. Vos sabés que dicen de que el aburrimiento, ajá, es más nocivo para el ser humano que el dolor. El dolor es más sanador, curativo en cierto aspecto. El embole hace más daño. Hace más daño. Sí, en el espíritu de las personas. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Ya sabemos desde ayer cuál es la efeméride de hoy. Y sí, la verdad que no podíamos dejarlo pasar. Sé que ayer se anunció en muchos lugares, incluso lo escuché a Lea. Sí, señor. La verdad que es insoslayable recordar el nacimiento, los 100 años del nacimiento de Evita. No le metemos ninguna otra efeméride salvo a esta. Y sí, hoy tenemos que tener esto porque realmente fue una figura irrepetible, única en la historia argentina y en la historia universal. Creo que es muy difícil encontrar un caso parecido a ella. Yo he estudiado muchas compañeras de grandes líderes que hubo en la humanidad, pero ninguna con el protagonismo que ella tuvo a nivel masivo, a nivel popular, y sobre todo el amor que generó en las personas, ¿no? Uh-huh. Esa relación de amor que tenía con su pueblo. Bueno, vamos a escuchar primero un poquito, un pequeño audio de un discurso de Evita, que precisamente habla de uno de sus más grandes logros, ¿no? El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón, y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surja. Es la primera vez que va a votar la mujer. Tienen que ponerle el hombro. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Bueno, en esta oportunidad Eva Perón habla sobre la promulgación del voto femenino, ¿no? Que fue, claro, su gran logro, su gran aporte a la causa de género en la Argentina. Si bien había algunos países que ya lo tenían, realmente era una cosa incipiente en el mundo el voto de la mujer. Y bueno, ella desarrolló toda su actividad en esos ámbitos. Tenía una particularidad que creo que hay que comprender del rol de Eva Perón, que incluso ayer cuando Lea mencionaba cuando ella rechaza la vicepresidencia de la nación, en realidad no fue como que hubo sectores que no querían que ella sea vicepresidenta. En realidad, ella, la ventaja que tuvo Eva Perón es que ella no era parte del Estado. Ella estaba afuera del Estado y operaba, obviamente, con todo el aval de Perón, ¿no? Y podía hacer cosas que, siendo parte del Estado, no la hubiera podido hacer. Por eso es que realmente la candidatura a vicepresidenta de la Nación no era, no estaba en los planes ni de ella ni de Perón. Fue medio forzada por algunos sectores que, bueno, entendieron que eso era lo mejor, pero en realidad ella era una conducción táctica que tenía el general y era conveniente que no estuviera en la estructura estatal, sino que ella desde afuera podía actuar de una forma más contundente, independiente. Así que por eso creo que lo rechazó. No disputaba, no asediaba ese puesto de poder, digamos. No cree que va. Según o mi análisis, por lo menos no sé, tal vez para tener más contundencia en las obras de gobierno o en lo que se veía. No, hubiera sido encorsetarla en cosas y en compromisos que ella no necesitaba. Su único compromiso era con Perón y con el pueblo, nada más. Y a todos los demás, a los que veía que necesitaba repudiarlo, sea quien sea, ministro, secretario general de un gremio, ella le decía lo que tenía que decirle, y bueno, por eso se ganó la admiración de tanta gente, ¿no? Bueno, y vaya nuestra celebración por ese nacimiento, ¿no? Menos sí, mal que, la verdad que ella ha sido fundamentalmente la llama eterna de la revolución. Ella encarnó la revolución misma. Perón era el conductor, pero ella fue la que le dio el fuego a este movimiento. Bien podríamos entender aquellas épocas donde tenía todo ese arco opositor que la odiaba con rabia Supuesto. Que se toca mucho con estas épocas, ¿no? De mentiras, de acusaciones gravísimas. Y fíjate que cuando cae Perón en el 55, la Revolución Libertadora hace una exhibición del guardarropa de Evita, de la cantidad de trajes que tenía, de zapatos, si bien ella le gustaba porque ella pensaba y lo dice, que a la gente humilde la quería ver a ella bien arreglada. Entonces, por eso ella siempre estaba impecable. Pero bueno, eso lo utilizaron los libertadores para denostarla, para tratarla con los peores calificativos. Y bueno, ella fue una mujer de pueblo que nació en extrema pobreza, que supo hacerse su lugar en la vida, primero en el trabajo como artista y después al lado del general Perón. Lamentablemente, bueno, la vida se le apagó antes, si no la historia también hubiera sido muy distinta. Bueno, tengo entendido que en el tema central de la columna de hoy del Necio también seguimos por el lado femenino. Y seguimos por el lado femenino, la participación, un poquito esta oleada, este nuevo diría casi revolución feminista que está ocurriendo en el mundo. Uh-huh. Pero antes de entrar bien ese tema, yo quería que, porque Evita, por ese mismo tema que yo te decía, de que era la que encendía el fuego de la revolución, sobre todo a través de su acción social, la Fundación Evita y todo eso, hubo un enganche con las generaciones que no la habían conocido personalmente. En los años 70, todas las organizaciones de juventud peronista reivindicaban, por supuesto, la figura de Evita, y éramos todos compañeros que en realidad nunca la habíamos conocido prácticamente a ella. Nacimos después de su muerte, pero realmente ella siempre fue la que nos impulsó, la que le dio fuerza a esas nuevas generaciones, a esa generación de emergencia y de excepción que entregó en muchos casos la vida y su libertad para el retorno del general Perón. Así que vamos a escuchar una perlita que tengo de una canción que se cantaba en los años 70, lo cantaban dentro de las organizaciones de JP. Esto me lo envió una compañera de esas épocas, una compañera muy querida. Así que vamos a escucharla. A ver. Que suene el bombo con nostálgico compás, para que el cuerpo vibre con más emoción, que los muchachos estamos por recordar a la que siempre nuestra jefa espiritual. Fuiste querida por la barra popular, fuiste modelo de lealtad al general. Por tu gracia diste todo, capitana, un gran ejemplo de ternura y humildad. A la compañera Evita, que nos mira desde el cielo, un recuerdo muy sincero. Ahí estamos palpitando esa alianza entre los jóvenes y el recuerdo de Evita, que esperemos que se siga transmitiendo a través de las generaciones, porque son los ejemplos que nos dan a seguir en este camino de la militancia, de la participación. Así que bueno. Lo estás viviendo en este momento ahora, ¿no, Richard? Estar en una especie de conjunción de vecinos, de gente joven, de gente grande, intentando, sí, para mí es, como siempre, estar disputando el espacio. Sí, político. Sí, para mí la verdad que es una satisfacción el grupo que hemos trabajado acá en Huerta Grande, a partir también de la cooperativa, ¿no? Yo disfruto porque estoy al lado de gente joven. Disfruto porque estoy al lado de gente joven, trato de adaptarme a las nuevas culturas, a aprender cosas que yo las tenía por sabidas y que hoy por ahí tienen otra visión. También trato de transmitirle a los jóvenes una experiencia y una forma de interpretar la política, el compromiso, la participación. Así que, en este tema, aprovechando este pequeño homenaje a Eva Perón, vamos a hablar un poquito del tema feminista y de la participación de la mujer en la política. A ver. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que en estos últimos años, todo este movimiento que ha salido a flote de la mujer, de la igualdad de género y todo eso, creo que es una de las pocas cosas que en el mundo, ¿no? Está provocando un cierto cambio, una cierta revolución. En un mundo que en muchos temas va para atrás, que se repiten viejas injusticias, que no hay muchas ideas nuevas, en realidad no hay ideologías nuevas, doctrinas nuevas, todo está muy, muy manejado por los medios de comunicación y todo demasiado etiquetado. Uh-huh. En esto yo creo que la mujer ha venido a romper un poco esa inercia. Me gusta el movimiento de las mujeres, porque indudablemente que hacía falta un reconocimiento y una igualdad en oportunidades. Si bien yo por mi generación no todo lo anterior ha sido malo, muchas veces yo debato con chicas jóvenes, no todo lo anterior ha sido malo, era una forma distinta de organización de la sociedad, de la familia, de la relación entre padres e hijos. Yo, gracias a Dios, cuando era chico, mi familia era una familia tradicional, y la verdad que había mucho respeto con mi padre, con mi madre, y mi madre siempre fue una ama de casa feliz, contenta de serlo. Capaz que, bueno, interiormente ella tendría algún tipo de frustración, yo no se la noté nunca. Pero bueno, hoy las cosas son distintas y la mujer que quiere trascender ese tipo de vida lo puede hacer. Así que me parece importante este movimiento feminista. Yo lo podría comparar un poquito con todo el movimiento del Mayo francés del año 69, de todas esas nuevas generaciones que vinieron a patear el tablero en otros aspectos. Incluso ya mencionaban los feminismos, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy esa actuación de las mujeres, el acompañamiento que tienen de parte de muchos hombres, creo que va a dar resultado y va a reformatear un poco la sociedad y las relaciones entre las personas. Ya lo está haciendo un poco, ya ¿no? Lo está haciendo, ya está, claro, ya está pasando, sí. Eso. Esperemos, sí. Bueno, uno a veces tiene como el acelere. Acá digo une porque me parece que es para todos el apremio que tenemos de que cambien las condiciones rápidamente para las mujeres, pero estos procesos también son largos. De hecho, nosotros lo estamos manifestando como algo que está pasando ahora, y en realidad los movimientos feministas vienen de los años 50, sí, 60, ¿no? Sí, y siempre hubo ejemplos de mujeres que se destacaron, que dieron la nota en condiciones mucho más adversas que ahora. Uh-huh. Así que en ese sentido podemos mencionar a varias. Yo tengo algunas figuras que a mí me, por distintos motivos, me, sí, llaman la atención. Una fue Rosa Luxemburgo. Claro. Rosa Luxemburgo, una mujer extraordinaria, era de nacionalidad polaca, pero desarrolló toda su actividad en Alemania, en su idea libertaria, socialista. Uh-huh. Y bueno, ella participó de la vanguardia de los primeros movimientos comunistas, que en Alemania eran muy fuertes antes del advenimiento de Hitler. Así que ella es una figura universal importante. Después, acá en la Argentina tenemos otra figura media desconocida en parte. Yo la verdad que sé la historia de casualidad. Pero viste que en Buenos Aires y en otro lugar del país hay hospitales que se llaman Rawson. Sí. ¿Y quién fue Rawson? Desconozco completamente. Fue una mujer. Ajá. Elida Rawson, la segunda médica recibida en la Argentina. Ajá. Y ella tuvo un rol importante en la revolución del 90, del radicalismo, la revolución del parque. Sí. Donde Alén, Irigoyen se levantaron contra los conservadores. No sé si estaba Mitre en esa época. Bueno, no, Mitre no. Mitre estaba de ese lado. Bueno, y ella era empleada, era médica del hospital de Buenos Aires. Y el gobierno nacional la quería obligar a que atendiera en esos 3 o 4 días que hubo de combate en Buenos Aires, hubo muertos y heridos. El gobierno la quería obligar a que atienda solamente a los heridos del bando oficial, digamos. Ajá. Y ella no, resistió esa orden y atendía a todos los heridos, también a los revolucionarios. Y de ahí se hizo famosa. Después, bueno, tuvo otras participaciones a nivel salud pública que le hicieron muy conocida. Después también otra persona muy importante, que fue Rigoberta Menchú. Sí, señor. Que fue Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Defensora de los derechos aborígenes en América. Creo que eso es muy importante. Y bueno, nosotros ahora tenemos nuestra pequeña abanderada, que es Miriam, que la vamos a proponer el domingo para que la gente la acompañe y que la gente tenga una opción precisamente con un fuerte contenido en la lucha de género, en el ambientalismo también, pero en el caso de Miriam, sobre todo en la lucha de género. Richard, sí. ¿Qué condiciones crees que reúne Miriam para que tanta gente a su alrededor diga, tenés que ir vos, Miriam? Mira, yo pienso de que, primero que es importante que es una persona sin dobleces, sin medias palabras, o sea, es franca. Uh-huh. En el trato y en su pensamiento y en su acción. Después que ella, de hace años, que si bien es la primera vez que participa así directamente en la política, ella hace años que está comprometida en luchas ambientales, está comprometida en la construcción que hacemos acá en la cooperativa. Así que yo la veo muy, muy sólida, la veo con una muy buena predisposición, y creo que eso la gente se da cuenta. ¿Qué caudal electoral podemos llegar a tener el domingo? Y bueno, eso es un misterio, porque somos una fuerza nueva, con otros códigos, con otra forma de trabajo, y que apuntamos indudablemente a la gente que es afín. Y bueno, habrá gente que quiere permanecer en el sistema de la dádiva, del compromiso a partir de un laburito o de lo que sea. Bueno, será válido, no sé, viste, cada uno hace lo que puede. Pero en el caso nuestro, nosotros estamos no comprometidos con carreras políticas ni con hacer guita de la política, sino estamos comprometidos con dar un cambio cultural en Huerta Grande y crear una nueva mayoría, que bueno, se verá en esta elección o se verá más adelante, pero que lo estamos conformando, eso es seguro. Y hay muchas mujeres ahí dando vueltas. Hay también, muchas mujeres, todas lindas, eso sí. No importa tanto. No, la verdad que no, para nada. Pero todas las mujeres lindas, todas tienen un atractivo, sí. A eso ahí, me refería. Ahí me sumo a eso. Bueno, muy bien. En esta idea de rescatar el rol de la mujer en la política y todo esto, yo pienso que el feminismo tiene que conservar ese espíritu, tiene que no resignar a ese compañerismo entre el hombre y la mujer. Me parecería lamentable que el feminismo o la lucha por los derechos de género se transforme en un enfrentamiento o en una revancha en algunos temas entre el hombre y la mujer. Todo lo contrario. Cuando yo mencioné mi familia, yo mencioné una pareja con los códigos de antes, pero compañera, uno con el otro, cada uno en su rol. Capaz que antes los roles estaban más definidos, ahora no, pero ese compañerismo entre el hombre y la mujer no se debe perder, y sobre todo en estos momentos que necesitamos de una actitud de lucha de las personas y de los jóvenes, más que todo una actitud de lucha para revertir las situaciones terribles en las cuales nos han llevado a nuestra nación. Creo que el hombre y la mujer tienen que estar juntos para luchar por los cambios que hacen falta. Bueno, analizándolo en un contexto político, también sería una torpeza, ¿no? No estar justamente potenciándose entre hombres y mujeres para algo superador. Y aparte, no te olvides que si vamos al caso, los horrores de la política no son patrimonio de hombres solamente. No, por supuesto que no. Hay mujeres, no. Podemos mencionar. La banderada Carrió, esa es la banderada de lo nefasto. Así que, por acción o por omisión, claro. Hay responsabilidad de todos, por supuesto. Pero es un espacio históricamente de hombres con cortarle las alas a la mujer en la historia. Y bueno, si esto puede ir cambiando, mucho mejor. Claro, venimos de un antecedente impresionante en la Argentina, que es tener una presidenta mujer. Claro, también, ¿qué te parece? ¿No? Y sí, lo que se ha transformado Cristina Fernández de Kirchner para la gente, más allá de ya trasciende la obra del gobierno anterior, ya trasciende, en qué sentido, que ahora es ya una esperanza palpable para una gran mayoría de las personas, la ven como la única opción. La verdad que si no existiera la personalidad de Cristina en el horizonte político de la Argentina, no sé qué diría. ¿Quién detendría la crisis y quién detendría a la gente? Porque ella, esa esperanza es la que hace que esto no estalle. Bien, bueno, yo me refería particularmente al antecedente, a que no solo tengamos el hecho histórico de una mujer en el sillón de Rivadavia, sino cómo abre camino para todo lo demás, ¿no? También tener una gobernadora de la provincia, claro, de Buenos Aires mujer, sí. Hemos tenido también a gobernadora de Tierra del Fuego, legisladoras por montones, y que uno ya no vea con tanta extrañeza una mujer en un cargo importante, ¿no? No, por supuesto, y fíjate que en muchos municipios también hay intendentas, claro, que están a la altura de las circunstancias. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, muy bien. Y ha traído una mujer importante también para musicalizar. Sí, seguimos con las mujeres y seguimos con un tema que habla un poquito de ese compañerismo de lucha entre el hombre y la mujer. Así que vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Te Recuerdo, Amanda. Muchas gracias, Richard. Nos estamos viendo en estos días. Te esperamos, como siempre, todos los miércoles para la columna El Necio. Gracias, Martín. Gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Muy bien. Ha pasado Ricardo Jacobs, El Necio, por aquí, por Panorama. Y ahora la Negra Sosa, ¿eh? Osvaldo Avena en la percusión. Nicolás Brizuela en la guitarra. Walter Sabatini en el bajo. Todo el amor para ustedes. Muchas gracias. Homenaje a Víctor Jara, a 10, a 11 años casi de su muerte, de su asesinato. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tu caminar lo iluminas todo, los 5 minutos y hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a los cielos, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, a donde estás, viendo la tarde donde trabajaba Manuel. Mercedes Sosa, Te Recuerdo, Amanda, 1984 en la televisión alemana, así como lo escuchás, sonando aquí en Panorama. Bueno, ahí se va cerrando la columna.